Buenas tardes, compañeros y compañeras de nuestros cinco caracoles. Buenas tardes, compañeros y compañeras de nuestra sexta nacional e internacional. Buenas tardes, compañeros y compañeras, padres, familiares de nuestro compañero Luis Villoro, que aquí están presentes junto a nosotros. Buenas tardes, compañeros y compañeras, familiares, padres de nuestro compañero Maestro Galeano de la Realidad, que aquí se encuentra presente junto a nosotros. Compañeros, antes de decirles la palabra que yo traigo allá desde la realidad, el pueblo de la realidad me mandó, pues ya me presentó la compañera, que vengo del Caracol 1 de la realidad. Les traigo unas palabras, lo que nosotros queremos decirles, que allá en la realidad no pudimos venir muchos ni muchas compañeras por la distancia. Ellos y ellas, hombres, niños y mujeres, me dijeron: vete y dile a los compañeros, a las compañeras, lo que sentimos. Lo que vas a decir es la realidad, y si es la realidad lo que le voy a decir. Porque con nuestro compañero Galeano fue un compañero, fue mi compañero de lucha, de trabajo. Estuvimos trabajando, luchando, enfrentando problemas, que los problemas siempre tuvieron el objetivo de lo que dio origen de su asesinato, que nos hicieron aquellos ciudadanos de la realidad. Junto con él tuvimos que buscarle la solución, pero no fue posible porque sus miradas fue de otra manera aquella gente. Pero mis compañeros y compañeras de la realidad me dijeron que yo les dijera así, claro, lo que sentimos, el dolor y la rabia. Pero que no solo nosotros traemos ese dolor ni esa rabia, ese dolor lo traen también aquí los familiares de nuestro compañero Luis Villoro. También a los otros compañeros desaparecidos, pero no solo también. Yo creo que todos y todas aquí traemos este dolor y este coraje, lo que aquí estamos presentes. Muchas cosas me dijeron mis compañeros y compañeras, pero no pude grabarlo. Fue poquito y pude escribirlo. Lo que ellos me dijeron, que yo les dijera, que en especial voy a hablar pues al compañero Galeano de la realidad. Lo que sentimos y lo que llevamos de su ejemplo, lo que él nos demostró y lo que él nos dejó. Como ya les dije, a nombre de todos mis compañeros de la realidad, les mandan un saludo revolucionario. Hoy 2 de mayo del 2015 estamos aquí presentes en este gran homenaje en honor a nuestro compañero Luis Villoro y a nuestro compañero Maestro Galeano, quien en especial voy a hablar de él. En especial desde la realidad les traigo estas palabras. Como todos sabemos que él fue asesinado por un grupo de ciudadanos paramilitares de la misma comunidad de la realidad, planeado por sus jefes supremos de Enrique Peña Nieto. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, queremos decirles el dolor y la rabia que sentimos por habernos hecho estas acciones nuestros propios hermanos de allá de la realidad. Pero en primer lugar, queremos decirles que este dolor y esta rabia no nos podrá llevar a una derrota, mucho peor sentirnos humillados. Se equivocaron a esos hermanos, como siempre se siguen equivocando. Pensaron que acabando a Galeano iban a acabar con todas sus familias o a todos sus compañeros, bases de apoyo de la realidad. Aquellos yoaquistas paramilitares de la realidad, junto a esos gobiernos asesinos, siguen con sus corajes, siguen con sus odios, así como odiaban a nuestro compañero Galeano. Pero todo esto, a nosotros de la realidad, no nos importa, porque lo tenemos presentes de lo que el compañero Galeano decía, que no hay que hacerle caso al que nos tiene coraje y al que nos odia, porque el coraje y el odio es la derrota de uno mismo. Él, el compañero Galeano, frente a su pueblo, nunca dejó solo. Él decía: luchemos, trabajemos para nuestro pueblo y para nuestra organización, porque nuestra organización nos ha enseñado un buen camino para nosotros y para nuestros hijos. Así que le demos vida a la organización para algún día dejarle un buen camino a nuestros hijos y una vida mejor. El compañero Galeano decía que la mejor herencia que algún día dejaremos luchando solo a nuestros hijos no es una riqueza. La mejor y buena herencia que sea la organización. También decía, junto a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que aprendan a luchar y no a robar. Luchen y no aprendan a la borrachera o a la drogadicción. Aprendan a cuidar y a trabajar en nuestras tierras. Cuidemos nuestras riquezas de nuestras propias tierras. Porque nuestras tierras no debemos abandonarlo, mucho peor venderlo. El compañero Galeano trabajó y le dio su tiempo a la organización. Él resistió políticamente, económicamente e ideológicamente la guerra del mal gobierno. Él lo demostró luchando junto a su familia, sus hijos, que no hay que dejar de luchar, que no hay que derrotarnos ni desanimarnos con los problemas que enfrentamos. El compañero Galeano tuvo que separarse de su familia, es decir, de sus padres, de sus hermanos, porque sus hermanos, sus padres, no pudieron resistir el coraje, el odio, como el compañero Galeano lo resistió. Él no le importó quedarse solo con sus hijos. Él decía que no le importa quedarse solo, porque en la lucha todos seremos como una familia. El compañero Galeano fue un compañero luchador que aprendió luchando, aunque con errores. Pero él nunca le puso sus errores al frente. Él supo reconocer sus errores, porque él estuvo claro que los errores de cada uno es la que nos enseña a realizar nuestros trabajos y a ser como buenos luchadores. El compañero Galeano estuvo claro como sargento que no solo podría morirse frente a un combate contra el enemigo. Él estuvo claro como maestro, como base, que en cualquier momento podría ser traicionado, secuestrado o desaparecido por el enemigo o por la misma gente pobre pagada por el mal gobierno. Es decir, que tenía claro en cualquier momento y en muchas formas podría morirse, ya sea por enfermedad, por accidente o por balas del enemigo. Así que en el momento que él fue rodeado por esos paramilitares de la realidad, él nunca lo dudó en defenderse y no a la rendición. Compañeros y compañeras, así es como nuestro compañero Galeano dio su vida, que luchó junto a su pueblo. Para nosotros habrá muchas cosas que decir, un montón de cosas y un montón de ejemplos que hablar de él. Pero lo poco que les podremos decir, eso va a cada uno si nos servirá de algo. Así que compañeros, nunca terminaremos de hablar de Galeano. Que lo escuchen bien y que abran bien los oídos a todos, a esas bandas de asesinos, gentes pagadas y vendidas que se venden por una miseria. Y en especial les decimos a ese que le dicen Peña Nieto, que es el responsable intelectual de estos hechos, de armar, de adiestrar a personas que se venden para matar a gentes luchadoras. Por último, también les decimos a esos yoaquistas paramilitares de la realidad que por esta muerte de nuestro compañero Galeano, no por esto nos verán derrotar, al contrario, pensaron por matar a Galeano iban a lograr lo que querían. Esto nunca lo van a lograr. Aquel 2 de mayo del 2014 solo existía un Galeano, pero ahora ha florecido miles y miles de Galeanos. Así que Galeano no ha muerto y seguirá viviendo. Como les repito, físicamente Galeano ya no está con nosotros. Para nosotros, Galeano ya se hizo invisible, porque ahorita, como les digo, físicamente no está, pero para nosotros sí ahí está. Ahorita no lo vemos, porque se hizo chiquitito. Se hizo chiquitito de su cuerpo, pero de sus palabras ya se hizo grandototote. Para nosotros, el compañero Galeano, lo seguiremos recordando, pero no un recordatorio con lágrimas, porque ahorita, aunque lloremos, de por sí ya no lo vamos a ver o platicar con él, porque ya es invisible. Pero lo que sí sigue hablando es sus ejemplos de lucha y trabajos. El asesinato de Galeano nos sigue apretando el corazón de dolor, de coraje, pero nuestro corazón no se va a explotar por una humillación o por una venganza. Como él bien nos dijo, que no se explote nuestro corazón por un coraje o por una venganza en cualquier problema. Allá en la realidad no exigimos y no haremos venganza, porque el caso no es un caso terminado. Por eso decimos que vamos a seguir hablando de Galeano, porque para nosotros lo que falta es justicia, y eso es lo que nosotros pedimos. Y así que de Galeano no vamos a seguir hablando, no vamos a dejar de seguir hablando, vamos a seguir. Y para nosotros, en nuestro corazón, está Galeano, y Galeano vive. Gracias, compañeros. Gracias.